Se ha publicado la última edición del diccionario de la Real Academia Española, la 23ª edición, que es esta. Esta es la última edición del diccionario de la Academia, en dos tomos. Estos dos tomos cuestan 300 soles y la edición con pasta dura y en formato grande cuesta, y un solo tomo, cuesta 1.200 soles. Bueno, esa edición estará pues en manos de muy pocas personas por el precio. Incluso esta, ¿no? También es cara pues para personas que no tienen pues un gran presupuesto, ¿no? La vez anterior, la edición del 2001, se publicó en 10 tomos, ¿no? Recuerdan ustedes, cada tomo salía semanalmente, ¿no? Y entonces así muchísimos hogares tienen en sus bibliotecas, por más modesta que sea, tienen esa edición en 10 tomos del diccionario de la Academia. Bueno, pero se ha publicado pues esta última edición, tengo que revisarla detenidamente, pero por lo menos he visto ya algo que necesitaría de una explicación, ¿no? Si ustedes revisan antiguas ediciones del diccionario, por ejemplo, la edición de 1956, ¿no? Verán que las palabras en latín aparecen destildadas. Por una sencillísima razón, porque en latín no existe la tilde, ¿no? Entonces, por ejemplo, la palabra apud, que se usa en bibliografía para indicar, pues, que se está tomando una cita de tal y cual autor y en tal obra, ¿no? En la obra de, ¿no? Se ponía apud, el nombre del autor y la obra. Bueno, pero apud aparecía, pues, sin tilde. Entonces le dijeron a los académicos, señores académicos, efectivamente, no existe la tilde en latín, pero convendría que ustedes pongan la tilde para facilitar la pronunciación, porque la gran mayoría de las personas no sabe latín. Entonces, si ven aput, sin tilde van a publicar, van a pronunciar aput. ¿Por qué? Por la ley de la analogía, porque como ellos dicen, nosotros decimos salud, entonces esto de acá también será pues así, aput, ¿no? Y no van a pronunciar nunca aput. Entonces la academia dijo, ah, claro, una observación muy pertinente, efectivamente, y entonces puso la tilde en las siguientes ediciones. Y así hemos estado dos o tres ediciones con las palabras en latín tildadas, ¿no? Claro. Entonces, corpore insepulto, ¿no? Corpore con tilde en la primera O. Corpore insepulto. Muy bien, ahora me encuentro aquí con la novedad de que todas las voces latinas están destildadas. Habrá pues razones técnicas, no sé, ¿no? Tengo que estudiar el caso. Pero lo que no me explico es, primero, no tildó la academia las voces en latín. Después, por una recomendación muy sensata, las tildó. Y ahora las ha destildado. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues no sé, habría que ponerse de acuerdo, ¿no? Ese es un punto, ¿no? Pero por supuesto habrá muchos otros puntos y ya comunicaré a ustedes mis impresiones. Yo soy el primero, y lo he dicho repetidas veces, soy el primero que tiene interés en que cada día sea mejor el lexicón oficial. Pero cuando veo que hay faltas que se cometen o cuando hay cosas que pueden evidentemente mejorarse, entonces digo cuáles son las faltas, cuáles son las carencias y cuáles son las posibles mejoras, ¿no? Esa es una manera de colaborar pues con la corporación matritense. Fija y da esplendor, como decía antiguamente, ¿no? El lema de la academia. También se ha publicado, bueno, el diario El Comercio está distribuyendo semanalmente una colección de los libros principales de Umberto Eco, el humanista italiano, ¿no? El primero fue El nombre de la rosa, que toda persona culta ha leído, y luego se están publicando otros libros. El último que se ha publicado es una serie de conversaciones con Jean-Claude Carrière, y se titula Nadie acabará con los libros. Nadie acabará con los libros. Esta es la última publicación entre nosotros del humanista italiano Humberto Eco, ¿no? El libro tiene 240 páginas, las más de ellas son lecturables, de modo que ustedes pueden tranquilamente leer el libro en 2 días, máximo en 3, ¿no? Es una lectura provechosa. Aquí, en la página 38, me he encontrado con una sorpresa. Yo desconocía esto y creo que tal vez ustedes sin duda lo desconocerán también, porque acabo de manifestarle a mi distinguido invitado, Marcel Velázquez, ¿no?, si él conocía esta noticia que leeré a ustedes, y me dijo que no. Y vean, si Marcel Velázquez es una persona muy culta, muy enterada, no conocía, imagínense, los que no tienen la cultura de Marcel Velázquez, pues menos, ¿no? Y esto lo cuenta Carrier, ¿no? Dice, a Octavio Paz le pasó una cosa tristísima. Su biblioteca se quemó. Una tragedia, y hay que imaginarse lo que era la biblioteca de Octavio Paz. Tenía todas las obras que todos los surrealistas del mundo le habían regalado. Fue el gran dolor de sus 2 últimos años. Esto lo pueden leer en la página 38. Y me recordó otro acontecimiento similar, ¿no? El descubridor del estrés, o sea, del síndrome general de adaptación, fue el científico de origen austriaco, pero nacionalizado canadiense, Hans Selye. Bueno, todo el mundo sabe qué cosa es el estrés, todos hablan del estrés, etc. Y hay una serie de maneras de combatir el estrés, etc. Todo esto se debe a los estudios de Hans Selye, repito, el descubridor del estrés. Pero lo que ustedes no saben es que a este descubridor del estrés, ¿no?, le pasó algo que lo sumió a él, nada menos que a él, en el más profundo de los estrés. ¿Qué pasó? Se le quemó la biblioteca también. Y cuentan que el hombre estaba tan deprimido, tan desesperado, que vagaba por las calles de Toronto sin rumbo, ¿no?, y sin levantar la testa, ¿no?, cariacontecido y completamente, pues, trastornado, ¿no? Creo que estaba al borde de la locura. Imagínense ustedes, al descubridor del estrés le pasó, pues, sufrió el gran estrés de su vida. Tremendo. Bueno, hablando de los borradores, ¿no?, es decir, de los textos provisionales susceptibles de ampliación, desarrollo y corrección, por supuesto, Carrier se expresa como sigue. Este problema de los borradores me recuerda a una visita de Borges en 1976 o 1977. Acababa de comprar mi casa de París y estaba arreglándola, así que había un gran desorden. Fui a buscar a Borges a su hotel. Llegamos, cruzamos el patio, yo lo llevaba del brazo porque ya Borges casi no veía. Subimos las escaleras y, sin darme cuenta de mi falta de tacto, consideré oportuno excusarme por el caos que Borges evidentemente no podía ver. El caos, pues, de la habitación en la que estaba, el que recién había comprado la casa, ¿no? Y entonces Borges me contestó, sí, entiendo, es un borrador. Todo, dice Carrier, incluso una casa en obras, o sea, en desorden, desde su punto de vista podía reconducirse a la escritura. Esto lo pueden leer ustedes en la página 96. Luego acá hay otra cita bien interesante de Humberto Eco. Dice, en la página 142, he escrito otras veces que no era exacto decir que la religión es el opio del pueblo, como escribió Marx. El opio lo habría neutralizado, anestesiado, adormecido. No. La religión es la cocaína del pueblo. La religión excita al pueblo. Creo que esto, evidentemente, es válido respecto al Islam, ¿no?, que es una religión muy vital y muy intolerante, siempre lo ha sido, pero ahora creo que es más intolerante que nunca, ¿no? La intolerancia de una religión está en función directa, en relación directa con su vitalidad, ¿no? Una religión pacifista, tranquila, como muchas de las religiones de la India, ¿no? no está en este plan, digamos, de cruzadas o de beligerancia extrema, ¿no? Definitivamente. Luego, hablando de su biblioteca, dice Humberto Eco lo siguiente: muestro mi biblioteca a poquísimas personas. Una colección de libros es un fenómeno masturbatorio, solitario, y raramente se encuentran personas que pueden compartir nuestra pasión. Esto lo dice en la página 234. Y luego confiesa lo siguiente: tengo 50.000 libros, pero se trata de libros modernos. Mis libros raros representan 1.200 títulos. Así se expresa en la página 235, y en otra parte dice que tiene alrededor de 30 incunables. Imagínense ustedes lo que es la biblioteca del gran humanista italiano Umberto Eco. 50.000 libros modernos, 1.200 títulos raros, muy difíciles de conseguir, y 30 incunables. Lo terrible es que Eco dice que a sus dos hijos no les interesa mayormente la lectura, ¿no? Y que, bueno, han leído unas cuantas cosas y todo, pero que no son bibliómanos. Entonces él supone que va a terminar de repente, pues, vendiendo su biblioteca a alguna universidad norteamericana que le va a pagar millones, o a alguna transnacional china que tiene más millones incluso que la norteamericana, ¿no? Así va a terminar la biblioteca del gran Humberto Eco. Bueno, me indican que el tiempo se ha vencido. Eso es todo por lo que concierne al presente programa. Y en el siguiente, nuestro invitado será el comunicador y hombre de teatro y excelente interlocutor, Jaime Lertora. Thank you.